nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Estarás en mis brazos. Se acabó. No habrá más flores ni vino en el balcón. Se acabó. No hay más que furia en las miradas. Se acabó. No busques mi cuerpo tendido en la cama. No, quizás no sé. Sé que no estamos bien y que se acaba. Si esto lo das por perdido, me iré antes que llegue el olvido. Saldré de este sueño prohibido, castigar el tiempo que viví contigo. Si esto no tiene salida, más vale marcharme enseguida. No voy a fingir que aún te quiero a morir cuando acabas de abrir mis del herrero, cuchara de palo, palo. Te dejo mi pared, que buen gitano. Casa del herrero, prima mía, cuchara de palo. Ay, que dejo mi pared, que buen gitano. Ay, gitana, si tú me quieres, ay, no me quieras tanto. Que mi corazón se muere y ya se está revelando. Que yo siempre ando escuchando quién me compra unos corales. Pero como yo no tengo, que yo te doy los de mi madre. Y dijo Dios, y el que no tenga pecado tire la primera piedra. Tuviste que ser tú por ser mala compañera. Todas las flores son bonitas. De pronto llega el invierno y las flores se marchitan. Ah, ah, ah, ah. y las flores se marchitan. Sómate a la ventana para enseñarte los lunares. Sómate a la ventana para enseñarte los lunares. Tú creías que eran pintados y eran míos natura. Bueno. Me gustaría invitar al escenario a una amiga, a una mujer con un corazón impresionante. Quiero pedir un fortísimo aplauso, por favor, para Bebe. Buenas noches. Qué guapa te has puesto, ¿no? Para ti, para ella y ella. Entre un compás de tango triste se pierden dos gotas de lluvia. Apareciste tú y contigo el sol. Entre un vaivén de horas muertas, con viejo vino entre mis venas, apareciste tú y contigo el amor. Pero qué bueno que viniste, cambiando la mañana, amarga y temblorosa. Aprovecho tu despiste y te regalo una rosa. Buenos Aires, aire fresco que se enreda con tu pelo. Buenos Aires, aire nuevo que deshace. Podría amarte hasta la muerte, pero mi alma hoy me advierte. Sé cuál es tu verdad, no pretendas engañarme. Qué bueno que volviste, buscando mis caricias, creyendo que era tuyo otro hombre en otra parte. Se queda sin orgullo. Buenos Aires, aire fresco que se enreda con tu pelo. Buenos Aires, aire nuevo que deshace mi lamento. Buenos Aires, aire fresco que se enreda con tu pelo. Buenos Aires, aire nuevo que deshace mi lamento. Buenos Aires, aire fresco que se enreda con tu pelo. Buenos Aires, Buenos Aires, tú deshaces mi lamento. Gracias. A ellos.

el pasado vuelva a llamar. Qué difícil mirar al futuro cuando aún hay heridas que cerrar. Y mi pena con tu pena restará. Pero nos queremos como nadie se ha querido más. Mira qué suerte que nos hayamos encontrado al final. Es que ya ves, no hay medida a nuestra forma de querer. Me buscabas justo cuando te encontré. Piensa bien, vaya a ser que caiga rendida a tus pies y no haya forma de retroceder. Te voy a morder, me vas a morder. Volver los locos al amanecer. Oh, oh, oh. Te voy a morder, me vas a morder. Para volver los locos al amanecer. Quien quiere puede, no caigamos otra vez. Nosotros somos dueños del amor que nos tenemos. Solo es cuestión de ver. Buen amor es quererse bien. Es que ya ve, ya ve, ya ve. No hay medida en nuestra forma de querer. Me buscabas justo cuando te encontré. Piensa bien. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué curiosa situación, unos se aman y otros no. Nadie te explica cómo hacer cuando aparte de dos hay otros dos. Qué dulce sensación la de no mirar atrás, porque lo vivido jamás será mejor que lo que está por llegar. Los celos son veneno, créeme, pero yo te quiero y tú me quieres aún más. Lo sé, qué difícil es deshacernos del ayer. Medida nuestra forma de querer. Me buscabas justo cuando te encontré. Piensa bien, vaya a ser que caiga rendido a tus pies y no haya forma de retroceder. Te voy a morder, me vas a morder, para volvernos locos al amanecer. Para volvernos locos al amanecer. Qué difícil aceptar que el pasado vuelva a llamar. Qué difícil mirar al futuro cuando aún hay heridas que cerrar. Y mi pena con tu pena restará. Pero nos queremos como nadie se ha querido. Mira qué suerte que nos hayamos encontrado al final. Es que ya ves, no hay medida en nuestra forma de querer. Me buscabas justo cuando te encontré. Piensa bien, vaya a ser que caiga rendido a tus pies y no haya forma de retroceder. Volvernos locos al amanecer. Te voy a morder, me vas a morder.